Uno de nuestros favoritos, sin duda alguna, Juan Ignacio Cuesta, una sección muy aplaudida por parte de la audiencia, estos sus lugares de poder, que podemos empezar hablando del Parpalló y acabar en otro sitio, ¿eh? Esto es así, Juan Ignacio es una sorpresa continua. ¿Qué tal, mi querido Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ¿qué te parece cómo están estas nuevas generaciones? Tú y yo, que siempre procuramos fomentar la educación musical, ¿verdad?, que nos encanta la música culta, la música sacra, y de repente... ¡Oh, qué maravilla lo que me cuentas! Y de repente viene Martín Espósito cantando a toda mecha del Santa Justa Club este, o como se llame. La primera canción que toqué con la guitarra en mi vida fue La Casa del Sol Naciente, y con eso ya te he dicho todo. ¿Pero qué me estás diciendo? Juan Ignacio, tú y yo somos hermanos, fuimos hermanos en otra vida o algo, pero tú sabes que esa canción para mí es canción totémica, o sea, es un icono. Bueno, Eric Burdon and the Animals. Fue la primera que yo me aprendí. La Casa del Sol Naciente. Y la primera que toqué en público fue Apache. Apache, de los Hados. Bueno. Alguna noche tengo que hacerlo con la guitarra. Lo que pasa es que es muy complicado aquí. Los Hados marcan toda una época, ¿eh? La utilización de las guitarras eléctricas, ¿verdad? Sí, aquellas guitarras que sonaban así como lata. Efectivamente. ¿Cómo te la sabes, Juan Antonio? Madre mía, parece mentira. Hombre, tú y yo que somos del cuaternario, ¿verdad? Pues prácticamente, sí. La Casa del Sol Naciente del 64, que luego hubo una versión aquí en España a cargo de Lone Star, ¿te acuerdas? Bueno, pero vamos, por favor, la de Eric Burdon es la auténtica versión. Y luego, déjame que recuerde, sí, a nuestros oyentes que también hay una hermosísima versión, porque estamos hablando de una canción tradicional irlandesa. Sí. Que hizo John Baez, absolutamente magnífica. Sí. John Baez, que debe seguir en activo, ¿no? Sí, claro que está en activo. Lo que pasa es que ya no es lo que era. ¿No? Bueno. No, porque los tiempos han cambiado y ahora lo que se lleva es el bacalao. El bacalao, sí. Estamos perdiendo territorio, Juanix. Estamos perdiendo territorio. Vamos a ver. Es el signo de los tiempos, pero la calidad nunca muere. Mm. Ya lo sabes tú, Juan Antonio. Sí. La calidad nunca muere. ¿Sabes? Y fíjate, si no muere, que todavía seguimos manteniendo algunos de nuestros monstruos sagrados, como los grandes poetas del siglo XX, porque cuando tú y yo ya no estemos aquí, sí, y haya muchos que hayan desaparecido, no olvidemos que estos que no son tan familiares ahora, como el Aute, el Serrat y toda esta gente y tal, serán los grandes poetas del siglo XX. Sí, señor, aplaudo eso. Fíjate, ahora Martín Scorsese está haciendo un documental sobre la vida de Bob Dylan, Robert Zimmerman, esos documentales... Bob Dylan es tan inmenso, sí, y es tan importante a la historia de la poesía, a la poesía del siglo XX y a los movimientos contestatarios del siglo XX, como lo fue en su momento quizá Quevedo o quizá López de Vega. Hasta el propio Mozart era un contestatario, ¿eh? Ah, por Dios, ¿qué me vas a contar? Un individuo que en tan poca cantidad de tiempo fue capaz de romper la historia de la humanidad, incluso hasta nuestros días, ¿qué se puede decir? ¿Cuántas veces hablamos de esos seres humanos tan especiales, ¿no?, que aparecen cada cierto siglo para darle un cambio a todo, para darle un vuelco a la historia, ¿no?, y lo transforman, ¿eh?, transforman su época. Efectivamente, y como diría Ernest Scott, son parte de una operación secreta que llevan unos individuos extraños, que son los sufis. Sí. Bueno. Pero eso sería material de otra conversación. Sí, estamos en los lugares de poder y vamos a visitar la comunidad valenciana, que además nos lo pedían los amigos de Valencia. Decíamos, ¿cuándo nos va a llevar el bacterio a Valencia? Bueno, pues ya. Bueno, pues nos vamos a Valencia, que aunque nadie se lo crea, es la provincia más montañosa de España. Aunque yo sé que eso va a levantar ampollas en los del Pirineo y en los de Granada. No, Valencia, estadísticamente en montañas y en valles, es la provincia más montañosa posiblemente de toda España y una de las más montañosas del mundo. Fíjate qué cosa más curiosa. Y me alegra muchísimo que traigas esta cueva aquí a la Rosa de los Vientos, porque es un magnífico santuario de la prehistoria y muy poco conocido, la cueva del Parpalló. Sí, absolutamente desconocido. Además, vamos a vivir el privilegio de la visita cercana que ha tenido una persona muy cercana a mí en los últimos días de Semana Santa. Sí. Que me ha traído magníficas fotos de lo que es ese, este lugar. Sí, sí, sí. Y voy a describirlo, ¿me dejas que lo haga de una forma literaria? Muy bien. Bien, vamos a imaginarnos hace 15.000 años un brujo que encuentra una oquedad que no deja de ser una gruta desfondada, una gruta de tiempos inmemoriales que se ha desfondado, y entonces encuentra allí el lugar idóneo donde establecer un santuario en el que hace algo muy curioso, que es hacer pequeñas tablillas en las que cada una de ellas figura un animal, que ese animal es el animal al que tienen que cazar. Uh-huh. Entonces él lo que genera es la primera forma hace 15.000 años de magia propiciatoria que hace que esos talismanes que él crea con un punzón, le sirvan al cazador para identificar y además para captar el espíritu del animal que quiere cazar. Sí, sí, o sea, por ejemplo, ve un uro, un toro salvaje, ¿no? Efectivamente. Entonces le dibuja ese toro salvaje y entonces el cazador que lleva ese toro salvaje a partir de ese momento colgado a su cuello con esa tablilla es capaz de entender cómo funciona ese animal de alguna manera en forma abstracta y eso le permite, entre otras cosas, algo tan importante como sobrevivir. Como sobrevivir. Y la cueva, la verdad es que es utilizada durante miles de años, ¿no? No, hombre, es utilizada hasta hoy día. Sí, sí, lo que sí, pasa sí. Es que las utilizaciones que hacemos en el siglo XX, pues son muy discutibles. Porque aquello está lleno de litronas y de tonterías, porque el gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, y aquí quiero hacer un pequeño inciso, no se ha preocupado lo suficiente por preservar aquel espacio natural. Sí, lo rodea de una valla y pone un candado, pero es absolutamente evidente que necesitaba un poquito más de cuidado aquello, ¿eh? Sí, el Parpalló, curiosamente, es una cueva mejor valorada en el extranjero que aquí en nuestro propio país. Sí, porque es la cuna del arte valenciano, o sea, sí. el arte ese que permite detectar los movimientos que hubo entre el norte de África, la península, el norte de África y Europa. Durante un montón de años se pensó, según las teorías de Labate Breil, que realmente la migración había sido norte-sur. Pero realmente no fue así, sino que fue sur-norte. Realmente los pueblos de África son los que subieron a través del Levante hacia el norte, aprovechando la transgresión que significó la disminución de las aguas en la última glaciación del Gurris, el interglacial Gurris 1. Estos tipos crearon cosas como la isla de Menorca y crearon como toda la cultura levantina. Y además incluso se difundieron hasta el centro de la península como en abrigos como Río de Gallo, como la Batanera. ¿Y hay muchos dibujos y muchos pictogramas en la cueva? En la cueva ahora actualmente no existe nada más que las pintadas de los gamberros. ¿Solo? Las 15.000 tablillas aproximadamente que se encontraron en su interior están actualmente en el Museo Valenciano, en el Museo de Arqueología de Valencia. ¿15.000 tablillas? Aproximadamente, con representaciones de animales, sí. ¿De animales? Cérvidos, bóvidos, zorros, ánades, la verdad es que sí, era una colección inmensa. ¿Y cuándo fue descubierta esta colección? Eso lo descubrió Cabrera y Aguiló aproximadamente en los años 30. ¿En los años 30? Sí. De todas maneras, hay otras cosas que se descubrieron en la cueva que algún día cuando se estudien adecuadamente permitirán conocer cómo fueron aquellos hombres. Por ejemplo, un cráneo de un adolescente que murió de otitis. ¿De otitis? Sí, porque eso es lo que nos dicen ahora nuestros forenses. Sí, sí. ¿Y la cueva es una cueva próxima? O sea, ¿es accesible? Para llegar a esta cueva lo que hay es que olvidarse de las movidas discotequeras de Gandía y irse al pueblo de Barx. Y aproximadamente a unos 10 kilómetros antes, desviarse a la derecha por una pista forestal terrorífica y llegar hasta la valla que nos permite el acceso a este lugar magnífico. Vamos, cerquita para los veraneantes, cerquita de Gandía, ¿no? Que se haga una excursión cultural a la cueva, sí, ¿no? Sí, pero desgraciadamente muy poquitos lo hacen. Muy poquitas. Sí. Bueno, pero si fue elegida hace tantos años y si estuvieron durante tantos miles de años en ella, y esas tablillas, esos dibujos, ¿por qué el lugar debe emanar algo especial, no? Bueno, el lugar es un auténtico lugar de poder. Yo te puedo asegurar que he estado en su interior y que he practicado los ecos del interior de esa bóveda, de esa semibóveda, porque realmente es una cueva fósil. O sea, es una cueva que es un desfonte de una cueva muy antigua. O sea, una cueva muy antigua de la que se cayó parte del techo y entonces algún chamán la dice como santuario. Bueno, los ecos y la reverberación que tienen esas bóvedas es absolutamente impresionante. Hay prácticamente toda la energía que tiene el monte, el Mondúber, que es el gran monte sagrado donde se encuentra la cueva, se amplifica en su interior y es perfectamente perceptible. O sea, es muy difícil a una persona que tenga una cierta sensibilidad retraerse a esa sensación que te transporta a otras partes, ¿no? Qué lástima, cuánta ignorancia llegar a una cueva de esas y encontrarla llena de pintadas, ¿verdad? Bueno, pero no importa. La persona auténticamente sensible sabe perfectamente que se encuentra en un auténtico lugar de poder. Yo, el primer día que llegué allí, no tuve la menor duda. Además, perdóname por... Sí. Quizá porque utilice términos, pues no sé, siempre discutibles. La entrada de la cueva, que ahora mismo sería discutida, pero que en el pasado tenía una gran importancia, teniendo en cuenta que eran personas eminentemente prácticas, no deja de ser una gran vulva. O sea que... Nos entendemos, ¿no? Sí. El seno materno de la Tierra, ¿no? El seno materno de la Tierra, efectivamente, la energía interna que es capaz de crear la vida. Bueno, pues ya estamos pensando en visitar el Parpalló. Hombre, supongo que habrá otros centros de interés por la zona, ¿no? Sí, toda la zona está rodeada de auténticos lugares de poder. El castillo de Bairén, en Gandía, que es uno de los lugares donde el placer, entendido al modo árabe, alcanzó sus máximas cotas. Y Benidoleig, con la Cueva de las Calaveras, y una de las que hablaremos algún día, que es la Cueva de la Araña, que he tenido una corresponsal vigilando sus oquedades en los últimos tiempos. Sí, la Cueva de la Araña. La Cueva de la Araña, donde existe uno de los petroglifos más importantes del mundo, que es la recolección de la miel por parte de agricultores de hace 22.000 años. ¿De hace 22.000? Bueno. Qué bien, qué cantidad de tesoros, qué cantidad de magia en este... Sí, pero como no nos preocupamos de ellos, Juan Antonio, pues es decir, que te diga que se nos pasan y no los vemos adecuadamente. No, pero fíjate, cuando ya nos hablaban, ¿verdad?, de esa España mágica, bueno, la obra de Juan García Tienza, ¿verdad? Bueno, el maestro es el maestro. Y sí. No podemos... ese fue el iniciador de todos. Igual nuestro querido Fernando, que acaba de desaparecer, y sí. Juan García Tienza, que aún está... Sí. Han sido nuestros maestros. Bueno, Fernando también tiene su España mágica, ¿verdad? La tele. Ya tuvo su etapa por la península. Cada vez que Fernando sacaba una cámara a un pueblo, a una calle, a una ciudad, era una sensación, ¿verdad? Efectivamente, algunos de los guiones fueron escritos por mí. Claro, ahí estaba el bacterio. Así que tú eres ya más veterano que Conan, ¿eh? Hombre, yo soy ya mayorcito, ¿eh? Vamos, Eric Bardón, cuando hacía lo de la Casa del Sol Naciente, tú ya sabías de qué iba eso. Tú, claro, ya... Te habías estado en Nueva Orleans fundándola. No estuve, pero casi. No, sí, seguro que fui negro. Seguro. Bueno, pues Juan Ignacio, yo creo que vamos a poner un broche de oro a tu intervención magistral. Bueno, vamos a ver, ¿sí? He estado buscando... Sí. A ver qué podría cuadrar, porque claro, no tenemos constancia ninguna de qué es lo que se cantaba en la Cueva del Parpalló cuando se hacían los amuletos. Claro. Pero bueno, he traído a colación algo que conoció muy bien Fernando. Fernando Jiménez de Oso. Qué bien. Que es uno de los rituales de la ayahuasca. Es uno de esos rituales que se hacen antes de tomar la ayahuasca, porque tú sabes que él tomó ya la ayahuasca en un momento dado. Sí. La soga del muerto. Sí. Bien. Este es el canto de un chamán y le pido a nuestro técnico que nos ponga mucho eco. A ver. Yo canto pobre en el escaño, más canto en su que conta, su que conta. esto es tremendo, estamos... Juan Antonio, eso es lo que canta el chamán, sí, que va a administrarse 5 minutos después la soga del muerto y va a empezar a realizar viajes astrales bajo uno de los más poderosos alteradores de los estados de conciencia que existen. La ayahuasca. ¿Cómo quedó aquello, verdad, con JJ Benítez, el propio Fernando, que no pudo seguir con el ritual? Sí, pero este canto chamánico ellos no lo conocieron. Ah. Yo lo he tenido porque he tenido el privilegio de que me lo haya pasado alguien que ha estado allí. Pero bueno, Juanis, estás inmenso, ¿eh? Estás ya viendo a tu alter ego animal en la selva americana ahora mismo. Bueno, yo toda la vida he vivido muy cercano a la naturaleza porque nací en un lugar de poder, junto al monasterio de Escorial, en la Cueva del Sordo, en la silla Felipe II. Claro, claro, cómo no. Por cierto, me han enviado un correo hablando de tu huerta de tomates, sí. Diciendo que en Portugal, un oyente portugués, que en Portugal los tomates son una cosa muy, muy, vamos, muy, muy masculina. Entonces, claro, cuando dijimos que vamos a organizar un autobús para ir a tu huerta a comerte los tomates, pues, no sé si lo coges. Sí. Pues mira, te puedo decir que el sábado pasado sí. Estuve arando la huerta para plantar los tomates y lo único que he conseguido sí. Ha sido un ataque de gota que no puedo ni moverme. Ya estás otra vez como Felipe II. Ay, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? Hace lo único que puede. Bueno, pero ¿cómo va la huerta? Ya, claro, hay un interés en la audiencia. No, hombre, claro. Ya tengo preparados los caballones y no me falta nada más que la semilla. Ya. Pero tendrás que traernos algo, una cesta o algo de ofrendas. Todo llegará, Juan Antonio. Todo llegará. Bueno, garantizar que son los mejores tomates del mundo. Ya sé que es chau mismo. Eres muy fantasma, Juan Ignacio. Eres muy fantasma. No se puede entrar en la radio diciendo tengo los mejores tomates del mundo, hombre. Hombre, es que con que un experto en el más allá, ¿cómo lo va a ser un fantasma? Un abrazo tremendo, Juan. Buenas noches. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.